puede tú a mí entender. Pero hoy tu palabra me hizo ver cuán equivocado mi rumbo fue. Yo quiero cumplir tu mandato fiel porque comprendí que el camino al cielo solo eres tú y nadie va al Padre si no es por ti. Quiero cumplir tu mandato fiel porque comprendí que el camino al cielo solo eres tú y nadie va al Padre si no es por ti.